interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acople cuerros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos cornudas, me ha cantado trapo, guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente, ¡ah! ¡Apa! ¡Apa, gente! Saludos desde Irola Irratia en una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, programa que corresponde al 18 de mayo. Un par de novedades tenemos para hoy. Vamos a ir con el nuevo trabajo de la banda de Arrasate, Los Cretinos. Es el tercer disco para ellos, titulado Adictus Sunitus o Sunitus Adictus. Luego lo comentamos con más detalle. Y también tenemos lo nuevo de Doctor Martín Clavo, esta banda de Mallorca, que bueno, llevan ya también unos cuantos discos en su haber y unos cuantos años también de rock and roll. Y bueno, pues lo último de Dr. Martín Clavo es un CD de 7 temas titulado Cicatrices en los ojos. Escucharemos unas cuantas canciones de ese nuevo disco. Y bueno, vamos a empezar con algo que también es novedad. Se trata de la primera grabación de Belusi, de esta banda bilbaína. Bueno, sí, vamos a decir que bilbaína. Antiguos Pornosaurio, y que bueno, pues ya se estrenan con este primer trabajo, que va a ser un EP con 3 canciones, editado en vinilo de 7 pulgadas. De momento no está disponible, pero ya tienen grabados los temas, y recientemente pues eso, han estado grabando en los estudios GBBG, creo que son, se llaman, de Astigarraga, en Guipúzcoa, con Mikel Biffs a los mandos, y me parece que está también Guanche por ahí trabajando en el estudio. Y bueno, pues eso, serán 3 temas. De momento os podemos poner una primera canción así como avance o como adelanto, como queráis. Se titula Hole in My Head, y son Belusi, que bueno, no sé por qué he comentado lo de que son de Bilbao. Digamos que el origen del grupo estaba en Algorta, que es de donde eran Pornosaurio. Pero bueno, cuando les tengamos por aquí ya se lo preguntaremos, para que ellos mismos nos cuenten cuál es su localización geográfica, por decirlo de alguna manera. Me dejo de rollos. Esto es caña buena, buena, buena. Es lo nuevo, el primer estreno, el estreno de Belusi. Hole in My Head se titula esta canción. Disfrutarla, porque este disquito creo que va a girar mucho en nuestros platos. I got a hole in my head. Bueno, una bomba, ¿no? Ahí estaban Belushi, ahí estaba ese Hole in My Head, adelanto de ese inminente primer plástico de la banda, que será, como os decía, un EP de tres temas. Y bueno, los estudios de grabación donde han grabado son GBBG en Astigarraga. Bueno, vamos a escuchar ahora una banda galega, se llaman The High Reaction, pues un grupo que funcionaba hace pues bastantes años. Me imagino que no sería un grupo de corta trayectoria, porque no, la verdad es que no nos suena el nombre, solo apenas de este recopilatorio que editó el sello Lixo Urbano, sello galego, el sello que lleva la gente de Samesugas, y en este recopilatorio, en el volumen 2 de estos recopilatorios, pues aparecía esta banda, como os decía, llamados The High Reaction, y vamos a escuchar este tema que se titula Again. Pues así sonaba esta peña desde Galicia. She never felt big as anybody girl. She never loved me any girl right. You can't stop me, it's a me girl. It's color and lacy as anybody girl. Trying to make me feel alright. Falling in love is never again. Pues una estupenda pieza de power pop a cargo de esta banda de Ourense, estos gallegos, de High Reaction. Pues eso, estamos hablando de hace más de 10 años, cerca de 15 años cuando salió este recopilatorio. Entonces, bueno, pues me imagino que sería una banda que tendría su pequeña historia, pero parece ser que quedó ahí la cosa. Nunca es tarde para investigar, ¿verdad? Y desde luego, después de escuchar temas tan magníficos como este Again que acabamos de escuchar, pues adelante. Bueno, vamos a escuchar ahora a unas chicas de Barcelona que se hacen llamar de Rotten Nutes. Y bueno, de momento creo que tienen grabado alguna cosita en plan maquetero y tal. Y pronto sacarán también su primer plástico. Creo que va a ser un EP para este cuarteto de chicas de Barcelona, de Rotten Nutes. Y un temita os podemos poner. Se titula Girl Riot. Y suenan así. Miro de ra. Miro de ra. buen tema de esta banda de rock and roll de alta energía desde Barcelona, de Rotten Nutes, ese Girl Riot, hemos escuchado, y bueno, esperaremos que salga también esa primera grabación, ese primer plástico para ellas. Bien, bueno, vamos con, y con los cretinos, vamos con los cretinos de Arrasate para presentar su tercer trabajo, pues eso, publicado recientemente por un sello llamado Grabaciones Kowabunga. Y bueno, creo que estás de momento solo editado en vinilo. También, bueno, podéis tener la posibilidad de la descarga digital. No sé si se editará en posavasos, en CD. En cualquier caso, Adictos Sonitus es el tercer disco de Los Cretinos de Arrasate, con 12 temas. Ellos siguen a lo suyo con su garaje rock and roll, también abierto a, pues eso, al punk, al surf, y pues eso, con muchas ganas de hacernos bailar. Odio San Valentín se titula lo que va a sonar para abrir este trabajo, Adictos Sonitus de Los Cretinos. ¡Uah! Estupendo arranque con este Odio San Valentín, Los Cretinos, su nuevo trabajo Adictos Sonitus, editado en el sello Koba, ¿cómo es? Perdón, Kowabunga Recordings, grabaciones Kowabunga. Bueno, esto que suena por aquí se titula Outsider y bueno, vamos a escucharlo. Bueno, nos hemos quedado de momento con Odio San Valentín, pero no es ahí donde queremos ir. Es Outsider. Outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside, outside bueno, qué bueno. Tiene una marcha estupenda este disco, este nuevo trabajo de Los Cretinos. Acaba de sonar Outsider. Bueno, pues ellos siguen un poquito, pues eso, combinando temas en inglés con temas en castellano en el disco. Y bueno, suena realmente estupendo. Grabado en los estudios Circo Perrotti en Asturias. Supongo que a los mandos Jorge Doctor Explosión. Y no sé si también estará Mike Mariconda por ahí. En cualquier caso, pues eso. 12 temas, y esto que está sonando por aquí de fondo se titula La Aldea Maldita, y aquí lo... ¡Epa! Y a ver si lo podemos escuchar desde el principio. Quedando aquí con un pequeño lío buscando los temas. Aquí, La Aldea Maldita, Los Cretinos. no tengo solución. Sí señor, hemos dejado sonar Adicto al Ruido, otra de los temas que van en este Addictox Sonitus, precisamente, título del nuevo disco, el tercer disco de los cretinos de Arrasate, que bueno, ya en 2005 grabaron su primer trabajo, titulado Arranca el coche. En 2010 su segundo disco salió, Crazy Party, y bueno, pues ahora lo que tenemos entre manos, vamos a escuchar ahora Black Phantom y Enérgico Poder. Con esos dos temas vamos a dejar un poquito así esta presentación de este disco, y esperando que antes de que acabe la temporada, a ver si podemos tener aquí en persona a la banda, a los cretinos. Así que venga, buscamos Black Phantom y luego sonará Enérgico Poder. Yeah. Bueno, pues lo dicho, estupendo disco, estupendo tercer trabajo para Los Cretinos, la banda de Arrasate, con este Addictos Nitus, cargado de 60s garaje, tremendo, bailable y una fiesta. Bueno, pues que no decaiga, seguimos en Rock a todo trapo desde Irola Irratia. Saludos también a la audiencia de Radio Almaina y a todos los que nos escucháis a través de los podcasts de Rock and Flip o donde queráis. Bueno, que no decaiga, y es que no va a decaer, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que va a sonar pues es un gran tema, pero que tiene algo de especial, pues que es una versión en inglés de esta gran canción de... Tremenda versión en inglés de esa gran canción de No me hables, de Señor, ¿no? Aquí, Don't You Tell Me. Pues que apareció en ese recopilatorio que os he comentado antes del sello Lixo Urbano, del sello galego, pues este temita así bastante especial, ¿no? Que acostumbrados a escuchar el tema en castellano, pues escucharlo en inglés, que bueno. Hay que decir que la letra en inglés es creo que es literalmente, vamos, es como traducida del castellano, vamos, que quiere decir lo mismo, absolutamente. Pero bueno, eso es, en inglés. Don't you tell me, señor, no. Bueno, pues ahí queda eso. Y vamos a escuchar ahora a Porco Bravo con esa grabación que está pendiente de publicarse, el Porco Ciclón, el disco compartido con los madrileños Motociclón, y que ambas van, en el que ambas bandas se versionean mutuamente. Esperemos que el disco, como ya comentamos en su día, esté disponible para el concierto del 1 de junio, que será el último concierto de Motociclón en Bilbao, y ya de los últimos que van a dar, porque Creo que el último será en Arrasate en septiembre, en el Gasteche. Así que esperemos que para el 1 de junio esté publicado el disco físicamente y nos podamos hacer con ese vinilo de 7 pulgadas con los dos temas de Porco Bravo versionando Motociclón y Motociclón a Porco Bravo. Yumas, pisando pijos. Aquí están los Porco con este tema de los Moto. Claro que sí. Qué bueno. Pues eso, el concierto el 1 de junio en Café Antzokia, cita que no podemos, que es recomendabilísima y que no nos podremos perder por nada del mundo. El último concierto de Motociclón en Bilbao y Porco Bravo, el espectáculo y el rock and roll enérgico, pues eso, en toda tu cara, ahí mismo. Vamos a escuchar Bicho Raro, una de las versiones que ha grabado Motociclón, tema original de los Porco, ya. Ahí estaban Motociclón. Bueno, será el último concierto de ellos. La última vez que podamos ver a Robertez y compañía sobre un escenario. Y creo que va a ser una noche pues inolvidable. el concierto el 1 de junio. Entradas anticipadas a 8 euros. En Bilbao las tenéis en Street Warriors, las tenéis en Power Records y en el Bar Muga. Y en Baracaldo tenéis en el Bar Basterra y en el Tubo. 8 anticipada, si no estoy mal informado, y 12 será en taquilla. 1 de junio, Café Antzokia de Bilbo, no perderse. Lo iremos recordando de todos modos y supongo que charlaremos o igual con Manu Gallego de Porco, con Robertez quizás vía teléfono. Y bueno, pues será eso, una ocasión bastante interesante. Pues ese mismo día tenemos a Grupo Paralelo, ya lo veníamos también anunciando, a esta banda de Madrid, haciendo punk con cierto toque oscurillo. Y bueno, pues vamos a escuchar alguna canción de ellos, de su último trabajo, que se titula Tributo para Nadie, que no me salía. Y bueno, el 1 de junio ellos estarán en la botica, en Portugalete, y será prontito el concierto para que luego podamos ir a la Anchoque a ver a Porco Bravo y Motociclón. Y bueno, pues estarán acompañados de Incubo, del grupo de Sestao Baracaldo, de Incubo, de la margen izquierda, una banda de punk. Y bueno, pues eso, el concierto gratuito en la botica el 1 de junio sobre las 8 y media, 9. Y nada, vamos a ver si podemos escuchar algo de Grupo Paralelo, que como no lo localizo, pues igual... ¡Epa! Vamos con esto, La Primera Vez, uno de sus temas quizás más conocidos y populares, a pesar de que, bueno, que tampoco estamos hablando de un grupo que lleve mucho tiempo, pero bueno, tienen este EP del 2011 y su más reciente trabajo, del que luego escucharemos algo, pues vamos con este La Primera Vez, de Grupo Paralelo, con la voz de Valeria, la chica que canta, y aquí tenéis... sobre Grupo Paralelo para escuchar algún tema de su último trabajo, de ese Tributo para Nadie. Y eso, el 1 de junio estarán en la botica de Portugalete. Bueno, vamos a ir con Dr. Martín Clavo, otra de las novedades que os anunciaba para el día de hoy. Este nuevo trabajo de la banda de Palma de Mallorca, titulado el disco Cicatrices en los Ojos, trae 7 temitas y se abre, pues eso, con el tema que da título al disco, Cicatrices en los Ojos, Dr. Martín Clavo. En los ojos. Bueno, pues así, con ese tema se abre Cicatrices en los ojos, el título de la canción que acabamos de escuchar, y de este mini CD de 7 temas, el nuevo trabajo de Dr. Martín Clavo, de esta banda que bueno, lleva ya pues bastantes años, ¿eh? Llevan desde finales de la década de los 90, bueno, sí, sobre el año 99 o así creo que empezaron a grabar cositas. Y ya llevan, pues eso, tienen una discografía, pues, acorde un poco con los años que llevan ya tocando, ¿no? Bueno, el grupo, digamos que está, cuyo liderado por David Clavo, que quizás es el motor, un poquito el alma de la banda, pues la pieza que lleva adelante el grupo, porque luego ha habido diferentes cambios de componentes a lo largo de los años. Y bueno, David Clavo pues será quizás un poquito el alma, el compositor, el que se curra los temas y tal, y el que tira para adelante con Dr. Martín Clavo. Bueno, discografía, pues fijaros, ya en el 2005 sacaron ya el primer disco largo. No sé si anteriormente tenían ya algo grabado, si tenían unas cuantas grabaciones y tal que han recopilado ahora recientemente. Y en 2005 salió Mente de Perro, que lo consideran su primer disco oficial, una autoedición. Luego llegó El Día en que Salvamos la Tierra en 2007, también una autoedición de Dr. Martín Clavo. Y siguiendo con Comida para Gusanos en 2009, que era también un disco pequeño de pocas canciones, no sé si llevaba 6 temas o así. Luego vamos hasta Explosión en el Laboratorio, su tercer disco largo oficial, que se publicó en el 2012. Y pues nada, lo que acaba de salir, Cicatrices en los Ojos, también con esos 7 temas. Y luego pues la verdad es que tienen bastantes grabaciones por ahí en directo, cositas, han participado en recopilatorios, en tributos y demás historias. Y mucho de eso lo tenéis en su página de Bandcamp. Y pues eso, un grupo que trabaja, ¿no? Y que a pesar de estar allí un poquito limitados al estar en las islas, en Baleares, limitados a la hora de salir a la península a tocar y demás, pues bueno, ellos siguen con ilusión y haciendo cositas como este nuevo trabajo. Hemos escuchado Cicatrices en los Ojos. Vamos a ir ahora con Los Exorcistas de Antonio López, que suena así. Thank you. Pues sí, señor. ¡Epa! Aquí el sonido de Dr. Martín Clavo en este Cicatrices en los Ojos, nuevo trabajo de esta banda de Mallorca, con un sonido de rock enérgico, sin tener un sonido claramente definido. Quizás están sobre todo más cerca del punk rock, aunque pues eso también pues se mueven por otros derroteros, a veces más melódicos, más pop o power pop, pero lo que predomina quizás sea eso, ¿no? El punk rock, el rock and roll, el sucio, garaje, energía, y bueno, quizás este disco, este nuevo trabajo, pues esté más cerca pues eso, de sus discos más punk rock o más enérgicos, más contundentes. Y nada, y luego está el tema de la personalidad, marcada por las letras, con muchas referencias pues eso a lo fantástico, ¿no? Supongo que el cine fantástico, la ciencia ficción y las pelis de serie B y estas cosas de terror y tal, pues son de gusto para David, el voz y guitarrista, compositor del grupo. Y de ahí salen muchas de esas historias, ¿no? Que luego van reflejadas en los discos de Dr. Martín Clavo. Así que vamos a escuchar Nihilista, que es lo que suena de fondo, y aquí lo tenéis. Temas del nuevo trabajo de Dr. Martín Clavo. También se pueden encontrar no solo esas historietas ahí de ciencia ficción y de serie B y tal, no sé qué, también hay ciertos temas con su crítica social y demás, ahí entre líneas. Y bueno, pues eso, no volverte a ver es esto. We'll be right back. Estaba eso que acaba de sonar, Amor Podrido. Hemos dejado sonar también este tema de ese nuevo trabajo de Dr. Martín Clavo. Y nos despedimos con La Iglesia Sin Ley. Nos despedimos del disco, del programa casi casi. Pero bueno, todavía no. La Iglesia Sin Ley, Dr. Martín Clavo. Ahí lo dejamos, Dr. Martín Clavo, Cicatrices en los Ojos, su nuevo trabajo, al que le hemos dado un repasillo. Y bueno, yo creo que un día de estos habría que hacer un monográfico sobre el grupo con temas escogidos de todos sus discos, porque realmente hay cosas muy muy buenas. Bien, vamos a escuchar a De Capaces, a la banda de Barcelona, que están finalizando una gira europea y que el sábado les tendremos, este sábado 25, les tendremos en el Gasteche, en el nuevo Gasteche de Sestao, en Chirvilinea. ¿Chirvilinea o Chirlivinea? Bueno, se nos atraganta siempre el nombrecillo de este estupendo espacio de Sestao, donde van a tocar De Capaces el sábado. Un poquito que ya vienen de vuelta de la gira europea. Vamos a escuchar un tema de ellos. Vamos a escuchar de su... Creo que este es su último trabajo, Amplified. Brain Dead, De Capaces. Tremendo tema, ¿eh? Sí, señor, ahí estaban De Capaces. El sábado 25 les tenemos en el Gasteche de Sestao. Sí, señor. Bueno, un concierto también para ese día, para el 25. Pues, a ver, que lo tenía yo por aquí más o menos localizado. En Sentinel, en el Rock Club de Erandio, Sentinel. A partir de las 9 de la tarde-noche, ahí van a estar Artaza Combat, Psychoterror, Automatic Scum y Radio Caoso. O sea, una buena noche de punk hardcore en el Sentinel de Erandio. 2 eurillos vale la entrada, vamos, es que para poner 2 euros, no, la verdad es que va a ser una sesión bastante, una velada bastante potente con estas cuatro bandas, estos grupillos jóvenes y cañeros que están ahí dándole. Bueno, pues más cositas. Yo creo que vamos a ir despidiendo un poco el programa, porque hoy tenemos menos tiempo. Y nada, les vamos a escuchar para despedirnos a Grupo Paralelo, que ya les hemos oído antes con un tema del EP. Y ahora vamos a escuchar Bambini Morti, que es uno de los temas que van en Tributo para Nadie, su nuevo trabajo. El 1 de junio estarán en la Botica de Portugalete. Y bueno, con esto nos vamos a despedir hasta el próximo programa. Esto ha sido Rock a todo trapo, 18 de mayo, y hasta la próxima. Un saludo y adelante rock and roll. Aquí están Grupo Paralelo. Bañado y se fue esperma. La Santa Madonna. ese amor.